Yo veo un sobre y ese sobre dice buenas noticias. Prepárate porque el Señor te entregará un sobre en las manos y al recibirlo te gozarás porque será un sobre con buenas noticias.